Bueno, nos encontramos con don Javier Roberto, comandante que está acá, que se encontraría a cargo de la emergencia acá en el Barro Blanco. Don Javier, no voy a dar antecedentes de lo sucedido. Sí, bueno, un incendio donde fue afectado un galpón de depósito de leña. Fue aproximadamente 60% que tuvo destrucción. El galpón es de 1.500 metros cuadrados aproximadamente. ¿Cuántas compañías de bomberos habían trabajado en el lugar? Acá trabajaron cuatro compañías de bomberos más los dos carros de aljibe que ayudaron, ¿cierto?, para el llenado de piscina y para no tener el problema con abastecimiento para los carros que están trabajando en punto. ¿Tendríamos algún bombero lesionado ya que salió ambulancia del lugar? Sí, hubo un voluntario lesionado que sufrió uno de los brazos, antebrazo, por una caída de una de las cajoneras del móvil, pero fue herida leve que no fue necesario llevarlo al hospital San José. Sí, compañera. De la tercera compañía. Vemos que ya se encuentra controlada la emergencia. Sí, ahora ya el incendio ya totalmente ya está controlado. Ya vamos a empezar a replegar nuestro material y para retirarlo del sector de Barro Blanco. Ok, mujer.